Sound Radio Show. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien y con ganas de recibir esa dosis del sonido H en este jueves, acercándonos ya peligrosamente al weekend. Sound marcado por la labor de Booty Bangers para el Pop Punk Jam de Technotronic. Continuamos con Alias, Move, Little Mix. Jueves H Sound con lo último de Inna. Ok. This Sound. Andrés Onrubia. En este jueves dedicados a versiones unreleased, bootless, mashups, que ya sabes que utilizamos los DJs para hacerte bailar de una forma distinta cuando nos enfrentamos a las pistas de baile más rebeldes. Ahí teníamos uno para Linkin Park. Está demostrado, las empresas que trabajan al ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. I tried. poder de la pista de baile. H Sound con Andrés Onrubia. Reaching for a high elevation, a new destination, new revelation. Find it in your heart. That's where you start. Yeah. So no more praying off your knees. Play your heart out till your fingers bleed. Yesterday's history, tomorrow's a mystery, but today put your hands up and touch the sky, 'cause the sky is the limit tonight. We are all born to fly, yeah. So put your hands up and touch the sky, 'cause the sky is the limit tonight. We are all. Después de bailar con ese Sky's the Limit, momento para Jason Derulo y 2 Chainz. Chad Jerchy. H Sound. Tormenta Dance. De la actualidad, Chad Jerchy para 2 Chainz, para Jason Derulo, haciéndote disfrutar en el sonido H en este jueves con más presente del dance. A-Sound Dance Revolution. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. Twitter, Facebook and SoundCloud. Después de disfrutar juntos nuevamente del Under Control de Alesso y Calvin Harris, es turno para dejarte con lo último de Coldplay junto con Mayon y Saint 54. Light Me, con la fantástica voz de Coco Leiro. I can see a storm and it's coming my way. I think I'm gonna drown if you say what you say. Just tell me I'm the only one that you think about when I'm not around, yeah. Come out, keep them locked inside, and just let them die. Say there's only me, so it won't be over. I can't make believe. I want you to lie to me. Make up your mind. Momento para viajar juntos a través del tiempo. Llega la primera visita al pasado, ya sabes. Con nosotros en este jueves, el representante del primer Retro Dance Box. Sound. Solo para gente madrugadora o con insomnio. Mixing for Life Tour. Llegado este momento, como cada jueves, es mi deber invitarte a que te vengas, si quieres, al tour H-Sound que tenemos, por ejemplo, este sábado, día 1 de febrero, abrimos el segundo mes del año en La Alternativa, en Elche de la Sierra. Ahí estaremos a partir de la 1 de la noche. Luego, a partir de las 4 y media, nos vamos hasta Palomas, en Casas Ibáñez, a la Fiesta Blanco. Después estaremos ya el domingo, día 2, para cerrar el primer fin de de semana de febrero en Sala Locual en Malazote. Esto por la tarde, ya que son sus fiestas patronales y estaremos ahí aproximadamente a las 7. Como siempre, mi intención es invitarte a que vengas a pasarlo en grande si te apetece, si estás cerquita. Y si no, nada, continuamos por aquí con los contenidos H, que en breve llega nuestro repaso del número 1 de esta semana. Mientras tanto, disfruta de estos sonidos elegantes. Llega nuestro número 1. Ese repaso de este jueves, mañana lista al completo. Number one. It's not too late. I dare you. En este preciso instante, dentro del sonido H. Hardwell junto con Matthew Coma, There You, es ese hit que tanto y tanto nos gusta. Y que bueno, aprovecho para recordarte que está incluido en nuestro último recopilatorio, Mixing for Life 3. Stick in the ground, I'll be stuck in your head. Oh, with all the bone, you strolling alone. Los sonidos evolucionan y tú los bailas. H Sound. I will not be told to say all lie. I will atone and you claim your love. Feel what you want to see, yeah. I'm living around addicted to love. Del fin de semana en este jueves, dándote esa actualidad del dance de la mano de José Amor y por supuesto Lexter. If You Let Me Go, recomendadísimo. Wake up your mind. De las chicas H Sound. La actualidad sigue inundándonos ahora de la mano de Isabel Sánchez, cuando quieras. Hola Andrés, hola a todos. Hoy os traigo lo último de OBK, su segundo single. cómo empezar. Noto en ti la adversidad. Disparas a matar. Y con tus balas no podrás, aunque apuntes sin piedad. Justo el corazón. Y ahora me dices solo que te vas, que buscas en tu vida. Sound. Solo para chicas y chicos así. ¿Qué os parece? ¿Cómo suena? Se llama Besos de Mentira, es lo último de OBK dentro de su último álbum Revolución. Bueno, y hasta Tokio, ¿eh? Se fue Jordi Sánchez para grabar el vídeo de este tema. Un auténtico placer poder estar aquí con vosotros una semana más. Aquí en el Sonido H, el próximo jueves os espero, ¿eh? Besitos. ¡Hasta el jueves, Isabel! I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Destacadísimo también la unión entre Eminem junto con Rihanna. The Monster. Recomendadísimos estos remixes que están haciéndonos disfrutar en este jueves, porque ya sabes que los tiempos cambian y nosotros intentamos evolucionar con ellos. Los tiempos cambian. Los sonidos evolucionan. Tú los bailas. H-Sound. This one is dedicated to them heartbroken lovers. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a literal boat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Nobody's gonna slow me down. Oh no, I've got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I've got to keep on moving. Reaching out to all, to them lovers. H Sound, el poder de la pista de baile. You're on the road and now you pray it lasts. Esas actualizaciones en este 2014 para el Break My Stride, otro de esos grandísimos trabajos que nos dejaron los 90. Just throws my mind. Don't stop the rhythm. The rhythm of my heart. Oh baby, hands up. Just one more time. Hands up. Oh baby, let's get to it. Make me feel. Oh, I'm ready tonight. I'm ready to fly. You make me feel. Oh, I'm ready tonight. Ready to fly. Can you feel the love? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Can you feel the love? Oh, oh, oh, oh, oh. Can you feel the love? Feel the love, feel the love, feel the love. Can you feel the love? El organismo oficial del baile en el fin de semana. H Sound Deluxe. Pues toma nota, H Sound Deluxe llega mañana. Estoy preparándote un programa muy especial, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Después de escuchar el Can You Feel the Love, llega el momento de disfrutar del Sunshine Day de la mano de Body Bangers. Y prepárate, porque en breve nos vamos a despedir con el viaje a través del tiempo que cerrará esta edición H. Pues amigos, amigas, como siempre, ha sido un auténtico lujo estar por aquí en esta horita con vosotros. Mañana más, os dejo con el sonido del pasado. Sound Tormenta Dance.